Una vez más. Una vez más. Una vez más para toda la gente con esta canción. Vibración latente, mueve el corazón. Mueve, mueve, muévelo. Mueve, mueve, muévelo. Una vez más con este ritmo que me subo al piso. Aquí ahora con el micrófono encendido. Que te digo, digo consciente, mi gente. Presente con este sentimiento que empieza a elevar. Fire, fire, fire and king. Fire, fire, fire and king. Es el momento, lugar y el encuentro. Actívalo, enciéndelo. Fire, fire, fire and king. Una vez más. Una vez más. Una vez más para toda la gente con esta canción. Vibración latente, mueve el corazón. Mueve, mueve, muévelo. Mueve, mueve, muévelo. Una vez más con este ritmo que me subo al piso. Aquí ahora con el micrófono encendido. Que te digo, digo consciente. Mi gente presente con este sentimiento que empieza a elevar. Fire, fire, fire and king. Es el momento, lugar y el encuentro. Actívalo, enciéndelo. Fire, fire, fire and king. Una vez.